En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Perdón, ¿usted es el hermano del finado o es el finadito que resucitó? Indignado. ¿Qué salidas que tenés? Indignado estoy. Buenas tardes. ¿Por qué? ¿Cómo le va, Martino? Porque son cuestiones privadas. Sí. Yo le decía lo mismo a su compañero de ruta, le decía exactamente lo mismo. Hay Amado. Internas, en este grupo. Son cuestiones privadas, Amado, por favor, te pido. Y lo ponía al aire, su mensaje. Yo me desnudo frente a mi amigo Pablo Amado. Siempre me desnudo. Y en ese audio, me sinceré. Y este semejante Gurka, ¿cómo va a pasar la verdad? Sin código. La pasé feo yo. Yo se lo decía, yo se reía. Es como haber mostrado la foto de Mirtha Legrand en Claro, cuando contaste. Claro. Es verdad. Yo lo que no sé es si realmente estabas actuando o estabas. Porque acá dijeron que como tus facetas de actor las tenías. Yo daba fe de que estabas arruinado. Si me hubieses dicho, voy a pasar el audio en la radio. Es más, mucho no hubiese podido cambiar la voz porque estaba así. Claro. Pero hubiese dicho un saludo a los oyentes. Claro, ¿no? No traigan flores. Quiero que no hay velatorio. Tenía una serie de consideraciones. Creí no, pero que no mal, me iba a recuperar más. Nunca en mis jóvenes 27 años de vida. Ajá. Por tres. En mis 58 años de vida, jamás me sentí tan mal como esa semana y nunca, gracias a Dios, estuve 6 días en cama sin poder moverme. Y después tuve un proceso de recuperación. Sí, bueno. Así quedaste, sí. Y todavía estoy al 85. ¿Eh? Al 85 estoy, me falta... Se nota. Sí. Se nota que no está en plenitud. Tenés como bueno, hubo color. Ferias de vino, no pude ir a dar de una todo. Clase, una, de todo pasó. Pero mensajes verdaderamente asquerosos, sí. Vos sabés yo no sé cómo Amado puede poner al aire eso. No, era un poco la gente preguntaba por qué no estaba Guillermo y el motivo para ser bien directo era ese. Tremendo. Por esa situación. Estaba todo el mundo pendiente. Uno es el derecho de la fama. El derecho no. No es el derecho. Precio. Es el costo de la fama. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, es así. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, hoy atravesando la edición 209 y el 14 de mayo, que cayó entre semana, no me acuerdo si fue martes, miércoles, hemos cumplido calendario, en forma calendario, 5 años. Pero sí, el martes. Saludar. El martes fue. Y de Qatar tenía que hablar, ¿no? Cuando quieran, ¿sabes? Cuando quieran. Pero es que... Cuando quieran es como que... Viene a casa cuando quieran. No. Cuando quieran. Hemos concitado citas y hemos tenido que postergarla. Pero cuando... Bueno, listo. Mañana entonces. Mañana. Muy bien. ¿Hay algo en Qatar este fin de semana? Este fin de semana pasan muchas cosas. Muchas cosas, sí. En la plaza pasan muchas cosas. Y las que pasaron. Y las que pasaron y las que van a pasar. Aunque el martes, según acá Hernán, todo se... El martes se soluciona. El tema es el siguiente. Mañana, no, hoy qué día es, viernes. Hoy, Guillermo, hoy, 17 esta noche, de mayo. Esta noche tenemos la visita del Paco Puga. Ajá. Que es un enólogo de gran abrazo, Paco. De la generación de acá de Chapo Vegetti, que también lo vamos a tener seguramente en el programa de hoy. Ese enólogo de El Porvenir y tiene sus propias marcas de vino, todo salteño, y es un maestro. Y viene exclusivamente para la Asociación Civil de Sommelier de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Para charlar, va a presentar unos vinos nuevos de su autoría. Y ya empezamos a hablar de lo que va a ser la Coprovi este año en Salta, que es un encuentro que se hace anualmente, que lo hemos hablado en algún programa de los que ya hemos emitido, porque no podemos hablar en programas que todavía no se han emitido. No, claro. Lo aclaro por las dudas. Exactamente, sí. Así que tenemos una velada increíble. Y mañana, en Citibel, esto va a ser acá en una vinoteca de La Plata, y mañana en Citibel, en un restaurante, que ya no funciona como restaurante, sino como salón de eventos, en Atelier, vamos a recibir la visita de otro enólogo que ha estado aquí en la radio y que es uno de los enólogos que más visita La Plata y más abierto a hacer degustaciones. ¿Quién es el enólogo? Muy generoso, Jorge Benítez, de Melodía Wine. Sí. Y va a hacer una cena de degustación. Y el miércoles, Jorge Benítez va a hacer otra cena de degustación. Mirá. En Sociedad Argentina. Atelier ya no es más restaurante, ¿no? No. Por eso lo sí es. ¿Perdón? Atelier, digo, ¿no es más restaurante? Como restaurante, no. Realizan eventos, degustaciones, eventos privados. Sí. Y ha quedado como un salón de, bueno, justamente de acontecimientos culturales y no culturales. Y vínicos. Que eso yo no sé qué más decir. Pero están trabajando mucho claro. Y muy bien. Ya estamos. ¿Vos sabés que estamos comiendo unas empanadas tan buenísimas de Martín Chef, que están espectaculares? ¿En serio? Sí, ahí en 54, 10 y 11. Y Guillermo va a descorchar un espumante sí. De la bodega Gauchesco. Gauchesco, sí. Que es elaborado. Ah. Mirá qué rico. Ah, ¿cómo se escuchó? Ya sé, el ruido ya denota lo rico que es. El ruido. Un ruido rico, como decía una propaganda. Que es elaborado por Mauricio Vegetti, creo que. Sí. No sé, Martín dijo el Chapa Vegetti, yo le voy a decir Mauricio Vegetti. Japo Vegetti. No sé, yo le voy a hacer como Mauricio Vegetti porque está. Eminencia, se va, espero que no esté todavía al aire porque ese ruido no se hace porque le rompo toda la magia del espumante, pero lo hacemos porque es el lenguaje de radio que yo conozco muy bien. Exactamente. Y que lo he mamado de que prácticamente. Gracias, vos sos un animal de radio. Un animal. Un animal. Un verdadero animal. La copa que está rota, Guillermo. Sí, esta voy a usar yo. Lo voy a saludar a Mauricio Vegetti, que es enólogo de bodegas Gauchesco y Lou Wains, elegido como mejor enólogo joven del año por el crítico inglés Tim Atkin, que estuvo aquí en la Argentina varios días. Estuvo en febrero, 21 días, reuniones en bodegas con enólogos, degustando etiquetas, degustó más de 1000 vinos, recorrió 292 bodegas, y después hace un análisis y un reporte anual donde tiene cada vez más... 292 bodegas en 21 días. Sí. 10 bodegas por día eso. Y sí, un poco menos, más. Pero no es que está dos horas, está un ratito... Casi 15 segundos por bodega. Claro. Casi, ¿eh? Impresionante. Una cosa así, más no o menos. No baja del auto. Bueno, llega a la puerta de la bodega, le traen claro. Dos vinos y sigue. Pero en el mundo del vino, está considerado como una referencia, sobre todo por todo el marketing que le impuso a su reporte, y cada vez que viene a la Argentina es bien visto por todo el mundo o la industria del sector. El sucesor de Robert Parker. Mil vinos. Sí, ¿vos probaste mil vinos en tu vida o no? No. Mauricio Vegetti, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, un gusto. ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué significa justamente que te hayan elegido como el mejor enólogo joven de este 2019? Mirá, es tan raro como sentir un espumante que se descorchó recién. No me mates, Japo. Mirá, eso por todas las veces que no viniste. Yo los ruidos de eso lo hago en mi casa también porque me gusta. Es fiesta, es fiesta eso. Así que después no se debería, pero bueno. Gracias por llamarme, pero ¿qué se siente? No sé, la verdad que en realidad estoy tratando de entender qué ha pasado porque... Es demasiado lindo e inesperado al mismo tiempo. Así que, nada, re contento, ¿viste? Disfrutando o tratando de disfrutar un poquito todas las cosas que genera esto y llamadas de amigos y, bueno, un poco algo lindo, algo muy lindo. ¿Y por qué pensás que te eligieron? Te digo lo mismo, desde el lunes estoy pensando por qué lo hizo. Ustedes, yo lo escuchaba recién, que probó 292 bodegas, 1000 vinos. Y la verdad que es un tipo que viene hace más de 25 años a Argentina, que prueba vino de Argentina, que conoce Argentina. Uh-huh. Y eso, viste, es como que más aún me confunde por qué eligió lo nuestro, lo mío, y calculo que, no sé, no sé qué decirte. No, porque... Es posible que estoy recontento. Claro, pero seguramente uno, cuando ocurren estas cosas, cuando se está evaluando... en cualquier profesión uno tiene gente que admira. O sea, debe haber otros enólogos a los que admirás y los que en ese momento pensás, no, este lo gana fulano, lo gana sultano, no sé. Mirá, a ver, te soy totalmente sincero. Lejos estaba de pensar que podía ser yo quien nombraran como enólogo joven del año. Uh-huh. Primero porque tampoco ya soy tan joven, tengo 37, llevo muchos años en la industria, y también soy joven, pero... Hay mucha referencia, hay mucha enología buena hoy en día en Argentina. y bodegas grandes que por ahí tienen mucho más peso que bodegas chicas como las que manejo yo. Tanto Gauchesco, si bien en una bodega que ha ganado mucho terreno en el último tiempo, no deja de ser una bodega chica. Y bueno, mi proyecto personal, que es Louis Wines, que también es chico. Así que más que contento. Y bueno, ahora un poco también tratando de ver qué cosas hemos hecho bien en el último tiempo, y reforzando un poquito, es como una caricia, ¿viste? Es como reforzar un poco que todo el trabajo que se viene haciendo, tanto mío como de toda la gente que labura conmigo, empieza a dar sus frutos, ¿no? Mauricio, dos preguntas. La primera es media cholula, pero tiene que ver un poco con lo que vos decías que te llaman los amigos. Cuando uno es reconocido en el ambiente, hablemos puntualmente de los enólogos, como en este caso te tocó a vos y a Alejandro Vigil. Sí. ¿Colegas tuyos te llaman para felicitarte o saludarte? Sí, te diría que, a ver, casi todos los que yo conozco, y sorpresivamente muchos. Hoy la verdad que con las redes sociales te saluda todo el mundo. Pero tiene eso de lindo que te decía yo, de recibir llamados de amigos que son colegas, sí, que hace mucho tiempo que uno no ve, que sos amigo, pero al mismo tiempo en el mercado sos competencia, pero la vitivinicultura todavía mantiene ese gustito, viste, de amistad, del asado, de que yo hago esto y lo comparto. No es un ambiente cerrado, en ese sentido no, y no es un ambiente con mucho cholulismo, y si bien se ve de afuera eso, yo te digo que acá en Mendoza se vive de otra manera. Bien, y después otra que te quería consultar, sobre los 108 vinos que Tim Atkin publicó, de todas las etiquetas que probó, hay uno que corresponde a Gauchesco, que es el Gauchesco, sí, Oro Malbec Apelación 2015, con 95, sí, puntos. ¿Me puedes hablar, sí, un poquito de qué se trata ese vino? Bueno, ese vino es un... En realidad, el Gauchesco en la línea de los oros es como... Nosotros le llamamos terroir, porque es el mismo material genético que se ha plantado en tres zonas distintas. Yo siempre lo explico como diciendo que son los tres, tus tres hijos, si tuviste tres, pero uno lo criaste en Mendoza, uno lo criaste en Córdoba y el otro lo criaste en Buenos Aires. Bien. La genética es la misma, pero obviamente se van a expresar distintos, van a hablar distinto y su tono va a ser distinto. Bueno, esto es más o menos lo mismo que hemos hecho, identificar un mismo material genético de Malbec plantado en tres zonas distintas de Mendoza. Que vos viste ahí de 95 puntos, es el Oro Gualtadarí, sí, que es un Malbec de 1.400 metros, 1.380 metros para ser exacto, añejado 12 meses en barricas de roble, uno de los vinos de alta gama que nosotros tenemos. Y un vino que en el último tiempo ha ganado mucho reconocimiento y mucho premio. De hecho, yo creo que parte de mi premio por que me da a Tim como joven y todo eso, es porque con ese vino en los últimos tres años hemos salido primero o segundo en degustaciones a ciega elegido por colegas de la industria. Mauricio, se vienen las noticias. ¿Tenés dos minutos para bancar? Sí, dale, tranquilo. Mauricio Vegetti, elegido como el mejor enólogo joven del año. Hay títulos del día.com con Alejandro Sekevich. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. En Data del Vino estamos hablando con Mauricio Vegetti, enólogo de bodegas Gauchesco y Louis Wines. Gracias por esperarnos, Mauricio. Gracias por la espera. Aquí el señor Martino tiene una consulta para hacerte. Ah, pues querido. Vos sabés que estuve, no pude participar de la feria donde presentaron, a ver si meto la pata, ese Bonarda... ¿Gran Reserva es tuyo? Sí, es mío. ¿De Louis o de Gauchesco? Louis. Es de Louis. De Louis. Bueno, no. Sí. Estuve, la verdad que mis hijos estaban como locos, y acá lo tengo a Pablo, que es un fanático del Bonarda. Pero ¿qué se te dio por hacer un Gran Reserva de Bonarda? Fue una explosión en la feria, te digo. Te felicito, Mauricio. Bueno, gracias, Pablo. Che, mirá, en realidad, a ver, a mí me gusta mucho lo que son variedades de ciclo más largo, como son la Bonarda, como es el Petit Verdot que tenemos en Gauchesco, como es el Cabernet Franc. Me parece que son variedades que por ahí... Cabernet Franc sí ganó mucho espacio en el último tiempo, el Cabernet Sauvignon es una variedad que tiene su lugar ganado hace mucho. Pero la Bonarda es una de las variedades que más se cultiva, ¿sí? En Mendoza, y te diría que en el país. Uh-huh. y no hay un mercado tan fuerte. Obviamente no es una de las variedades más fácil, tal vez, para entender de los consumidores, pero un poco la idea es tratar de hacer eso, ¿viste? De domar este tipo de variedades que a la gente la terminan atrayendo en un 100 y hacerlas. ¿Y por qué en la línea Gran Reserva? Porque me parece que si bien la Bonarda es una variedad muy productiva y que por ahí va bien con vinos más jóvenes y frescos, tenía una oportunidad en jugar en las grandes ligas, ¿no? Con los Malbec de alta gama, con los Cabernet Franc de alta gama. Y bueno, fue un poco eso, tratar de levantar una variedad que a mí me gusta mucho, que me parece una variedad difícil de hacer en alta gama, y que hay poco en el mercado, ¿viste? Realmente, claro. Sí, hay poco, pero lo poco que hay es muy bueno. Y si bien no lo pude probar, porque insisto, no pude participar de la feria, pero ha tenido una respuesta increíble. En general los vinos de Louis, bueno, no vamos a andar chupando de la media el mejor enólogo joven de la Argentina. Estamos ahora con tu espumante gauchesco. Obviamente traje el Pinot Noir. Y la verdad que creo que se lo estamos disfrutando muy bien. Buenísimo. Me parecía que ameritaba traer. Y estuve a punto de traer el oro porque tenía una botella. ¿Trajiste? Y porque es muy caro. No lo traje porque. Juega la finanza. No, pero en realidad no lo traje porque consideré que esto es un festejo a la distancia, pero había que brindar y siempre es bueno brindar con un espumante. Tiene una línea de espumante Louis que también. Y yo ya me abro, yo en general no pregunto, pero bueno, teniéndote aquí, no quería dejar pasar la oportunidad que nos hables un poquito de los Louis Gran Reserva o Alta Gama espumantes, que también tienen una gran recibida aquí. Bueno, en realidad Louis tiene un, te diría que una presencia bastante grande en el portafolio de vinos de espumante. Debido a que a mí me gusta mucho más hacer espumante que vino. Y como es mi línea, por ahí me di el gusto de hacer este tipo de cosas, ¿no? En Louis vos tenés las tres líneas de espumante o los tres tipos de vinificación que mundialmente se han desarrollado más, que es el Asti espumante, que es italiano, que es un tipo de fermentación rápida, o sea, un espumante de una sola fermentación, con baja graduación alcohólica. Después tengo un Charmat, que es, diría que es muy parecido al de gauchesco, las grandes diferencias son zonas. Gauchesco está en una zona más caliente, Louis está en una zona más alta. Y después la alta gama de Louis no son vinos, o sea, los alta gama, los champenois están por arriba de la línea de los Gran Reserva. Y ahí tenés tres versiones, que son dos de 36 meses, sobre borra, o sea, el champenois es el que se hace en botella, ¿no? No en tan. Y estos tienen 36 meses, 100% pinot, 100% chardonnay. Uno Nature, el otro Extra Brut, y el otro, el del medio, que es de 42 meses, 50% Chardonnay y 50% Pinot Noir. Y justamente en el reporte de este crítico de Tim, quedaron elegidos estos tres espumantes, quedaron elegidos entre los cinco mejores que hay hoy en Argentina. ¿Tres? Para él, obviamente. Pero cinco, tres. Impresionante. Mauricio, muchas gracias por la charla y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Que la pasen muy bien y saludo a la gente de La Plata, que por ahí debe andar mi abuelo paseando en algún lugar. Ah, mira. Bien, bien. Mauricio. Te esperamos, Japo, ¿Cómo? Te esperamos acá en La Plata. Tengo que ir a visitar familia, así que obviamente que estaré por ahí. Gracias, Mauricio. Mauricio Vegetti, enólogo de Bodegas Gauchesco y de Lou Wines, elegido como mejor enólogo joven del año por el crítico inglés Tim Atkin. Bueno, ¿usted, Amado, qué tiene? ¿Recomendaciones? Tengo recomendaciones, pero quería completar, ya que mencionabas lo de Tim Atkin, que el enólogo del año fue elegido Alejandro Vigil, de Catena Zapata y Aleana, y después en otros rubros, la leyenda de la enología, Raúl Dávalos, de Teacuil. El mejor vino tinto del año fue para Estancia Uspallata Malbec 2017, de la bodega Estancia Uspallata. Del mejor blanco del año, Adriana Vinayar Wine Bonds, Chardonnay 2017, de Catena Zapata. Y después el rosado del año, el Esteco Blanc de Noirs, de la bodega El Esteco, un 2018. El espumante del año fue un Cruzat Single Vineyard Finca La Dama, de Cruzat. El vino dulce del año fue para Terrazas de los Andes, Petit Manset, 2017, de la bodega Terrazas de los Andes. Y después el vino tinto Descubrimiento del año, un nuevo rubro que le ha agregado acá el amigo Tim Atkin, es una Chaval Ferrer Quirón, 2014. El vino blanco, en la misma condición, para propósito Chenin Blanc 2016, de Michelini y Muffato, y el espumante para Piatelli Brut Natur, de la bodega Piatelli. Los, perdón, los vinos que tengo recomendados para hoy son rosados, son blend, y van de 130 a 325 pesos. Bien, buenos precios. Accesible. Sí. Sí, sí, hay que aprovechar el hot sale. No, ya está, ya terminó. Sigue hoy. Lo extendieron. Ah, qué bueno. ¿No viste que lo encabezaba el ranking el azúcar, la yerba y no me acuerdo de otra cosa? Sí. Sí. Y ahora los vinos. Muy bien. Bueno. No, muy mal, pero bueno, sí, ponele. No, sí, es irónico. Comencemos con Finca Las Moras, un rosado dulce de la bodega Finca Las Moras, 130 pesos. Un Believing Rose. ¿Qué dijiste? Perdón, me distraje porque... porque es nocivo. Rosa. Hay cosas que son nocivas. Me mandaron una foto de mi nieta y me distraje. Ah. ¿Qué dijiste? ¿Qué, cuál siete es el... vinos rosados. Sí, el primero blend, que dijiste. Blend, sí. Que van de 130 a 325 pesos. ¿Blend o genéricos? Blend de rosados. Bien, pero especifican... Finca. Yo quiero... Hago una aclaración porque estoy dibujado. Ah, que sí, sepas pero... que están dentro de los blend. ¿Piensan que acá no está todo el tiempo el mundo para que ustedes discutan de cada cosa? Claro. No. El tema es Finca que... rosado dulce. Cuando dice así, cuando dice finca roja, dulce y no especifica ningún tipo de cepa, son genéricos. O sea, que van agarrando lo que va sobrando por ahí, viste, un poquito de acá, un poquito de allá, lo meten en toda la botella, le ponen colorante y no, mentira. Haciendo amigos con Guillermo Martino. Es este ¿cuál es el primero que dijiste? Finca Las Moras. Ah, exquisito. 130 pesos. Bien. Sí, con mucha soda y mucho limón. Believing Rosé, bodega Nieto Senetiner, 230 pesos. Claro. Amalaya Rosé Blend, de la bodega Amalaya, 230 pesos. Impecable. Gata Flora Pink, de la bodega Vasija Secreta, 280 pesos. Sí, a mi suegra le digo Gata Flora. Montfleury Gran Rosé, de la bodega Weinert, 280 pesos. Bien, viejitos son los vinos de Weinert, pero bien. Viejitos, no digo que sean viejos los vinos. Tradicionales, quise decir. 505 rosado de Casarena, 320. Y la Argentín de Malartic rosado de la bodega Diamandes, 325. Lo vamos a enfermar de nuevo a Martino, me parece. Ese no lo conozco. La Martinín Argentín de la Mastic. ¿Será Mastic? No sé quién. Bien. Muy interesante. Gracias, las recomendaciones. Te faltó el rosado de Finca Abril, que está exquisito. Sí, el rosado. Alfredo Roca está muy bueno. No, porque eran todos blend. El rosado está bueno, sí. Un abrazo para Néstor Pampa, que está aquí mandando saludos a la mesa. Estamos con otra nominación de Néstor Pampa. Paco Puga dice después, sí, lo dijo Martín hace un rato. Está con otra nominación. Che, Néstor. African. Pampa, vos viste lo que hizo Amado estos últimos días, que no pudo venir Martino. Qué bárbaro. Qué barbaridad, Pampa. Qué bárbaro. Néstor puso audios de Martino en Feder. Estaba indignado el Pampa. Y me parece muy bien. Muy solidario para conmigo. Me parece muy bien que esté indignado. No me dijo eso cuando me lo encontré. Yo le decía a Amado, no ponga los audios estos. Y él, y los ponía. Pero bueno, qué sé yo. Un abrazo grande para los muchachos del taller La Hormiga, allí en Gonet, que están escuchando el programa. Así que le mandamos un abrazo al taller La Hormiga. ¿Lo dejaste ahí? No. No. Los chicos están escuchando. Bueno, un abrazo grande. Les mando un abrazo, sí. Un abrazo. Gracias, muchachos. No, gracias a ustedes que nos dan este espacio tan... ¿Te quedó algo? Porque me mirás así, te quedaste... No, a mí me quedaron che, varias gran cosas. Gran participación hoy, Guille, Sí. Volviste con todo. Te comiste el aire. Impresionante. Hoy bueno, lo traje a Vegetti. En general, todas las tramitaciones las hace acá el amigo Pablo, pero bueno, acá teniendo en cuenta... que es casi es un discípulo mío, que yo le enseño a hacer los vinos, porque yo soy un hombre de vino. Y parafraseando al Ruro, le dicen ahora acá a Serrucho. Tiene mucho sabor. Quien al mundo vino y no le gusta el vino, ¿a qué vino? Ahí tenemos una frase. ¿Vos sabés que blend significa mezcla? Y sí, obviamente. No me digas, obviamente. Obviamente, tenés razón. Vos sabés que eso es muy interesante lo que me acabas de decir. Porque uno está tan arriba. Tan arriba. Y yo te bajo y yo que estoy, siempre. Se olvida de los conceptos básicos. ¿Yo con quién me siento a hablar de vino? Con Vigil, con Vegetti, con Pelleriti, con Michel Roland. Entonces, Zuccardi, toda gente así. Y como les doy clases a ellos, no se me ocurre alguna clase. Voy a dar clases a ellos. Yo digo, blame. Claro. Por ahí digo, no el lustramueble, porque por ahí se equivoca. Mandar la tanda, Hernán. Pero nosotros venimos de una manera, de una familia de raza, ya de no la para, raza no de para. Radio, que de alguna manera no hemos estado siempre al servicio de las raíces de la gracias, radio. Sí, gracias, Argentina, gracias, la comunicación. Gracias. Y las nuestras manesas. Muchas gracias. Que nos saques de aire, dice. Muy amable. Pero puedo seguir. Si tenemos un rato más, podemos empezar a hablar de algunas consideraciones vitivinícolas. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.